20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Y bueno, para aquellos que están esperando el programa, hablando acerca de los temperamentos, vamos a comenzar con aquel que la mayoría de nosotros conocemos. ¿Cuál es ese temperamento? Bueno, los temperamentos, como ya te habíamos mencionado, que toda persona tiene en combinación, son cuatro: el sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Pero el que más a veces abarca o abunda entre nosotros es el temperamento del sanguíneo. Así que en esta mañana te hablaremos acerca del sanguíneo, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Empezaremos como el sanguíneo, el chispeante sanguíneo hombre. Déjame comentarte, mi querido amigo, que el sanguíneo hombre es tan reactivo que no necesita demasiado arranque, por así decirlo, para enamorarse. Y ya que es tan explícito en lo que hace, que su novia siempre está consciente de que este hombre es así. Y lo que más debemos de recordar y pensar en este hombre que es sanguíneo es que es un seductor natural. Cree que puede hacer que la cabeza de una estatua de mármol lo siga con la mirada a causa de su hechizo, porque se cree galán, por así decirlo, y puede hacerlo, déjenme decirle, mis amigos, porque excepto si él, si a la que le quiere conquistar es una persona casada, entonces no podrá. Pero si es una persona soltera y se pone empeño, el sanguíneo tiene la fortaleza para poder lograr conquistar lo que él quiera. Por lo general, este tipo de personas tienen un gran apetito por todo lo que les incluye, sobre todo en el amor. La mayor parte de los que son sanguíneos tienen muy pocos problemas acerca de lo que hacen dentro del noviazgo. Cuando son novios, siempre hacen lo que creen que es mejor para ellos. Y por lo general, la razón por la que no tienen problemas en su noviazgo es que se expresan de una manera explícita, diciendo lo que les gusta y lo que no les gusta. Por eso tienen mucho éxito en los noviazgos. Si no es para ellos lo que ellos siempre ponen en primer lugar, que es el noviazgo, siempre lo tienen en segundo lugar y lo más rápido. Por ejemplo, si un sanguíneo, lo primero que él quiere seguir es comprarse un automóvil, luego lo segundo que él va a querer hacer es tener una novia. O si ama a sus padres a tal grado que siempre quiere hacer la voluntad de sus padres, lo segundo va a ser tener un novio. O si quiere hacer otro tipo de cosas, digamos que Dios es su primer lugar, el segundo lugar lo ocupa su novio o su novia. Si no es para ellos lo más importante de la vida, entonces, ¿qué es lo que puede hacer si no es el noviazgo? Por eso, la novia del sanguíneo, por lo general, está poco dispuesta a aceptar lo que él diga, porque casi siempre lo acepta. Porque el sanguíneo hombre siempre hace la voluntad de lo que él espera en su corazón. Sobre todo, no quiere aceptar un no como respuesta. De hecho, siempre para él se le facilita el hecho de hacer las cosas de que los demás sentimentalmente hagan lo que él espera. Porque él es muy fácil para poder sentir. Él siente fácilmente porque fácilmente queda herido del corazón o fácilmente queda desdichado si su novio o su novia no reaccionan a las sugerencias amorosas que él pide. El sanguíneo puede proyectar la idea de que él es el don de Dios para todas las mujeres. Siempre busca tener relaciones con todas las mujeres. Así que, mis amigas, hermanas que me escuchan, tengan mucho cuidado con el sanguíneo que escogen por novio. Pero por si fuera poco, mis amigos, el sanguíneo tiene un fuero interno de una gran necesidad de afecto. Él siempre necesita cariño y amor, y si no lo encuentra satisfecho dentro de su relación amorosa con su novia, el sanguíneo siempre querrá buscar ese afecto afuera, con otras personas. La mayoría de los otros tres temperamentos siempre se sienten atraídos por personas como estas, porque él siempre busca el afecto de todos, en especial de las mujeres. Hablando del caso del sanguíneo hombre, este es el caso del sanguíneo hombre cuando son novios. Así que, mis amigas y hermanas que me escuchan, que son jóvenes, tengan mucho cuidado con un sanguíneo, ya que este es muy propenso a buscar el amor en todas partes. Si no lo tiene dentro de su noviazgo, es muy probable que sea el que siempre tiene dos o tres novias a la vez, sobre todo si no tiene a Dios en su corazón. También es el más propenso a tener relaciones y tendido a tener emociones de las hormonas, emociones sexuales. Así que el primero que va a empezar a tener, a querer tener caricias es el sanguíneo. Por eso hay que saber controlarlo, y eso solamente a hermanitos que son sanguíneos, que tienen a Dios en su corazón, lo podrán lograr. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Pero déjenme decirles, mis amigos, que no solamente pasa esto con los sanguíneos hombres, también sucede con las mujeres sanguíneas. ¿Qué es lo que pasa con una mujer sanguínea? Ellas, mis amigos, son muy pocos diferente a lo que te acabamos de decir. Más bien es más o menos lo mismo, porque las mujeres sanguíneas son de un tipo alegres, felices y muy afectuosas, de las que siempre tú ves que están dirigiendo un coro de alabío, alabao, y dando porras en todo momento. Ella es una mujer sanguínea, le gusta el espectáculo, tiene el don de hacer que todos los hombres, y repito, tiene el don de hacer que todos los hombres se sientan cómodos en su presencia. Esa es una mujer sanguínea, porque muchas veces su atractiva personalidad hace que ella sea una persona impactante para todos los tipos de muchachos, de jóvenes, y a veces aún de hombres mayores. Lo que hay que descubrir de una mujer sanguínea es que en su ingenuidad puede aún llamar la atención de cualquier hombre e ir más lejos, excitarlos sin darse cuenta de esto, ya que la mujer sanguínea es muy inocente. Y ella hace sus cosas porque le gusta llamar la atención muchas de las veces, y porque, como ya lo mencionamos, hace que los demás hombres se sientan cómodos con ella, les gusta que estén cómodos con ella los hombres. Pero sin darse cuenta, provoca que ellos se exciten con ella misma. Bueno, por así decirlo, por la forma en que camina, por la forma de actuar, y no se da cuenta de eso. Es muy inocente la mayoría de las mujeres que tienen este tipo de problemas, sobre todo las que son sanguíneas. Por lo general, ellas piensan que tan solo están siendo amistosas con todo mundo. Ese es el gran problema, por así decirlo, de las mujeres sanguíneas, porque tienen una gran cantidad de amor para impartir a su novio o a su novia. Sobre todo, para impartir a su novio. Para ella, tener un noviazgo es muy importante. Por lo general, no se necesita demasiada insistencia para que ella acepte un noviazgo positivamente, aunque él esté muy feo o definitivamente no valga la pena, pero ella, con tantito que la presionen, acepta. Ya después tal vez termine la relación a los pocos días, horas o meses, pero terminará la relación si él no la atrae a ella. Por eso las mujeres sanguíneas son propensas a aceptar un noviazgo a la primera. Pero lo que sí debemos de entender es que también se sienten muy heridas a veces. Cuando se sienten heridas o encolerizadas, ellas tienen la facultad para moderar su actitud con bastante facilidad. Las mujeres sanguíneas rara vez le guardan rencor a alguien. Es un rasgo esencial para que cualquier noviazgo tenga éxito, ya que ellas son muy fáciles de poder moldear entre ellas mismas y ellas moldear a los demás. El ego, que es mucho más grande en estos dos, y repito, en estos dos tipos de personas, tanto en la mujer como en el hombre, el ego es demasiado alto. Por eso ellos siempre buscan la oportunidad de llamar la atención de los demás, de ser amistosos, de aceptar lo que los demás dicen aunque tú no quieras, de hacer muchas cosas a favor de ellas, porque eso les va a permitir a que se sientan mejores personas y sobre todo queridas o queridos por las demás temperamentos. Bueno, ese es el caso del novio o la novia sanguínea o sanguíneo. En el caso de que vamos a hablar ahora, pasando ya al otro temperamento, es de nuestro hermanito el colérico. Superficialmente podemos decir, mis amigos y hermanos, que el colérico pretende siempre ser un gran amante, por así decirlo. El colérico siempre busca ser el mejor enamorado, el mejor novio, el que siempre regala flores, osos de peluche, poemas, aunque no le guste. Lleva caramelos, flores en abundancia. Bueno, es una persona que siempre tiene atenciones amables y un líder dinámico. Lo hacen casi siempre los coléricos para la encarnación de la supuesta hombría, el que quieren sentirse hombre muy hombre. Y por eso tienden a estar regalando flores, peluches y muchas otras cosas que es de un hombre hacia una mujer. Sin embargo, todo esto parece cambiar poco después de que empiezan el noviazgo, cuando ya empiezan a conocer, porque antes de conocerla a ella, hablando del hombre colérico, antes de conocerla a ella, empieza a regalarle y conquistarla. Ya que la conquistó, entonces se elimina la parte romántica de este noviazgo. Los coléricos, mis amigos, son unas personas tan consagradas a hacer siempre lo mismo que cuando su meta se ve cumplido, todo se termina y es necesario siempre conseguir los deseos de él, debido a que casi él siempre es una, para él, los demás son su novia, es una dulce criatura. Por eso siempre busca cumplirle todos sus deseos, pero no siempre. Una vez que se los cumple, él cambia radicalmente. Por eso es subconscientemente lo que hace, porque es muy objetivo antes del noviazgo. El colérico siempre está dispuesto a pagar cualquier precio para conseguir lo que ellos buscan, sobre todo la mano de ella, sobre que ella ceda a que le pueda tender a tomarle la mano, que ella ceda a que tengan caricias, a que ella ceda a tener relaciones más cercanas. No le importa, él busca, insiste hasta que lo logra. Una vez que él logró lo que buscaba, el objetivo cambia. Ahora quiere más y más hasta llegar a las relaciones. Cuando él tiene ya lo que él buscaba, ya no tiene nada digno de qué seguir con ella. Así que como continúa siendo de un corazón duro, una vez obtenido su objetivo, se deshace, termina o busca la manera de terminar este tipo de relaciones. Por eso, mi amiga que tú me escuchas, mujer, hermana, tengan mucho cuidado también con este tipo de hombres coléricos. Si no está consagrado a Dios, si no tiene a Dios en su corazón, seguramente jugará con tus sentimientos, porque ellos no tienen sentimientos, podríamos decir que son como un témpano de hielo. Buscan, siguen hasta que encuentran lo que buscan y se termina esto. Por eso, como consecuencia, él puede llegar a ser muy trabajador y olvidarse de su hogar, sobre todo de su novia, y a la noche es que va a ver a la novia porque pues ya la tiene en sus manos, ya hizo lo que la novia quería y se mete de lleno a su trabajo, a su casa o a la misma escuela para entonces hacerse a un lado y que de alguna forma ella termine con él cuando él ya consiguió lo que buscaba. Hay que tener mucho cuidado con el caso de los hombres coléricos. Pero ¿qué pasó con la mujer que también, la chica que es colérica? Déjame decirte que la mujer colérica es por lo general una persona excitante. especialmente si no tiene que convivir, si no tienes que vivir convivir con ella, si no es novia, por así decirlo. Así, en vista a largo plazo, desde lejos, siempre verás a una mujer colérica muy excitante y llamativa. Pero una vez que convives con ella, tu idea de querer estar con ella se va a desaparecer. Déjame decirte que la mujer o la novia colérica es sumamente activa en todas las áreas de la vida. Es una persona dinámica y enérgica con una vida, con una multitud de objetivos en su mente. Al mismo tiempo, ella puede exhibir una personalidad muy amorosa, muy llena de cariño y de querer hacer llegar más lejos en el amor, pero también puede ser una persona que habla demasiado, con lo que domina y controla todas las situaciones de su vida. Ella siempre se halla involucrada en todos los aspectos de la vida porque está, habla uno, habla otro, habla aquello y controla por la boca y su personalidad a los demás, sobre todo a los chicos con los que quiere atraer, con el que quiere tener un noviazgo. En los últimos años de mi adolescencia, practica el pastor, nos habla de que había una muchacha así en su grupo de jóvenes. En la sociedad de jóvenes, recordemos que existen muchos chicos. El director de jóvenes, cuando le tocó al pastor, él nos platica que había un grupo, había una chica de esta manera. Muchos chicos salían con esta mujer que era colérica, porque se disfrutaba mucho de su compañía. Pero a sus espaldas decían todos bromeando, no te cases con Evelyn, a no ser que quiera ser el presidente de los Estados Unidos. Tristemente así es, mis amigos. La necesidad de una mujer colérica siempre es lograr los objetivos más altos y presionar al novio para que logre esos mismos objetivos. La necesidad de tener una actitud mental positiva para el acto, por así decirlo, para el acto de ser novios en la vida para ella, viene a ser centrarlo como una mujer dedicada y lograr que su matrimonio sea el más perfecto posible. Bueno, hasta cierto punto. Si ella observó una relación amorosa entre sus padres, entonces va a procurar que su noviazgo también sea amorosa. Es probable que entre la relación de noviazgo con la persona que espera sea su esposo, en muchos de los casos, pueda gozar también del amor que ella le da y que ella goce de los amores que da su novio. Los coléricos generalmente, mis amigos, consiguen lo que se proponen y probablemente no quedará desengañada de su marido tampoco, porque ella va a presionar hasta que el novio pueda convertirse en esa persona que ella tanto desea. Una mujer que siempre está directa para hacer las cosas. Pero ¿qué pasó entonces ahora con el melancólico y el flemático en los hombres y las mujeres? ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer acerca de ello? Bueno, mi amigo, no te vayas. En un momento vamos a regresar. Escuchemos el siguiente canto. Qué impresionante es el mar. Cuán altos están los cielos. Cuánta belleza en el campo. Oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque, lindo es. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. Déjame decirte, mi amigo, ahora hablando del novio melancólico. El novio melancólico es aquel que tiene un supremo ideal. ¿Cómo es esto? Bueno, por lo general, el novio melancólico entra al noviazgo sin ninguna educación acerca de él. O sea, nunca intentó saber qué se hace en un noviazgo, cómo se hace, qué tiene que hacer con la novia, porque según él, en su idea, él recibe la bendición de una novia amorosa y excitante, que no tiene problemas para que todo sea funcional según él. Pero si llega a tener una relación mucho más cercana con una mujer tan ingenua como él, puede volverse a su casa con sus padres porque él piensa que la luna de miel está mejor allá, ya que la luna de miel puede ser un estado deprimido cuando llegue al matrimonio. Por eso muchas veces los novios melancólicos terminan el noviazgo mucho antes de que ya haya empezado. Antes que se acerquen a ella, le ven todos los defectos. Y entonces se imaginan cómo será su noviazgo en un futuro, cómo terminará, y entonces procurará que se haga conforme él cree. Pero si piensa que hay un error, termina antes de que le pida el que sea su novia. Déjame decirte que cuando la vida amorosa de la pareja es deficiente dentro de un melancólico, puede resultar una experiencia perturbadora para este hombre. Su esposa muchas veces se ve, más bien su novia se ve muchas veces apagada porque lo ve deprimido en todo momento. Como habíamos dicho en programas anteriores, el noviazgo no es un departamento de psicología donde tienen que resolverle todos los problemas a sus novios. Bueno, en el caso de los hombres, en el novio melancólico, él de alguna manera, mis amigos, siempre está deprimido. Ve lo malo, porque le complica aún más los problemas que tiene en su vida personal. Por lo general es bastante difícil buscar orientación hasta que su noviazgo se ve ya en un estado precario, cuando él ya dice: voy a terminar la relación porque ya no aguanto, todo esto está mal, ¿para qué te hice mi novia? En fin. Entonces, cuando ya está por terminar, entonces busca soluciones y consejos de otras terceras personas para ver si termina el noviazgo o lo continúa. El melancólico, más que cualquier otro temperamento, mis amigos, tiene la capacidad de expresar su verdadero amor. Él es un novio leal y fiel, a no ser que se entregue en demasía a algunos pensamientos que no van con él, sobre todo aquellos que no son cristianos y se involucran en la pornografía, en la vida sexual de otras gentes, estar viendo otras cosas que no deben de ver. Cuando el melancólico disfruta de una vida emocional amorosa con su novia de la mejor manera, y sobre todo cuando tiene a Dios, casi siempre se excederá a sí mismo para complacer a su novia en todas las áreas. Porque las atenciones, la amabilidad y la emoción son fundamental para el novio melancólico. Hay que tener muy en cuenta los principios básicos, sobre todo el primero, que Dios debe estar en su vida, para que él ponga en primer lugar a Dios y entonces se enfoque a sanar el espíritu de él mismo, para ser un mejor novio. Podríamos decir, chicas que nos escuchan, mujeres que están escuchándonos a través de este programa, que el mejor novio que se pueden conseguir debe de ser un melancólico. Claro, pudiendo ayudarle a que él se consagre a Dios para que sea una mejor persona y deje de estar viendo los errores en los demás. Que esté seguro de sí mismo. Tiene muchos virtudes y defectos, pero podemos ver que es el que es más leal y fiel a su novia. O sea, difícilmente la van a engañar a su novia o tendrá dos o tres novias al mismo tiempo. Entre los mejores puntos positivos que podemos hablar del novio melancólico es que se halla su romanticismo. Hace el trabajo de preparación de una manera muy hermosa. casi siempre quiere complacer a la novia en todo lo que puede. Se perfumea a sí mismo, se arregla a detalle, busca los zapatos bien boleaditos, busca la mejor flor que se encuentre, se lo lleva y hasta le escribe poemas. Tiene el corazón de una mujer como lo más alto y quiere deleitarlo. Debido a que es extremadamente analítico, el novio melancólico pronto aprende lo que le deleita a ella y disfruta dándole en plenitud su amor. Si todo va bien, la pareja pueden ser grandes novios que al final pueden lograr llegar y concretarse en un buen matrimonio, siempre y cuando los dos se consagren y se tomen de la mano, claro, de Cristo Jesús. Con él es muy difícil tener el problema de las caricias, ya que él se enfoca más en amarla, al menos que ella tenga esa tendencia y quiera presionarlo para que él se adentre a las caricias. Pero si no, no hay mucho problema con él, ya que él está enfocado a complacer a su novia, a darle lo que más necesita. Por eso, mis queridas amigas, hermanas que me escuchan, tengan muy en cuenta estos puntos para cuando tengan un novio o sepan cómo es su pareja. Hablando de la mujer melancólica, la novia, déjenme decirle que ella es una novia impredecible, porque tiene las mayores de las oscilaciones de su corazón. ¿A qué me refiero con oscilaciones? Bueno, les comento que me refiero a que cambia mucho de humor. Siempre es constante. Primero está alegre, luego está contenta, luego se encuentra triste, luego está llorando, luego está sonriendo, en fin. En algunas ocasiones, mis amigos, puede ser tan amorosa y estimulante como cualquier sanguíneo. A veces puedes pensar que tu novia melancólica es sanguínea porque es muy alegre y contenta y al rato está llorando como cualquier magdalena, como dicen algunos por allí. En otros casos, no tiene ningún interés por entablar un noviazgo. A veces quiere todo el amor que tú le puedas ofrecer como su novio y al rato no quiere saber nada de ti durante 2 o 3 días. Hasta después de 2 o 3 días te dice, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no has venido? Pues si ella misma es la que mantuvo la distancia, ahora quiere saber por qué tú te mantienes tan alejado. Así es una novia melancólica. Tanto puede recibir a su novio luego cuando lo ve, abrazarlo y darle un beso, como puede ignorarlo por completo cuando se ven en la escuela. No quiere verlo ni siquiera saliendo de ella. Por eso, las melancólicas, mis amigos, es la suprema romántica. Y también muy cambiantes de ánimos. Son tan evidentes como el sol de mediodía, podemos decir. Cuando se siente con ganas de amar o de abrazar o darle por lo menos un beso a su novio, recurre casi siempre a un mensaje de amor, a una mirada coqueta, a abrazarlo, a tocarlo, a estar cerca de él solamente para que él se doblegue hacia ella y voltee a verla. Sobre todo, usa mucho un perfume. Cuando tú ves a la novia melancólica bien perfumada, es como dicen por ahí, algo quiere y quiere estar cerca de ti. Pero si no usa perfume, mira, mejor mantén la distancia. Así son las novias melancólicas. Aunque toda su capacidad de gozar el amor, mis amigos, en el noviazgo, el sentimiento, a las alturas que ellas siempre a veces se van a un extremo, pueden llegar a asfixiar a los demás. Otros temperamentos raramente asfixian a sus novios, pero en el caso de la novia melancólica sí se ve muy asfixiante muchas de las veces. Raramente establecen algo superior, pero casi siempre buscan siempre estar alrededor del novio, cambiante en muchas de esas ocasiones. La calidad que ellos buscan siempre es el verdadero amor. Así que tengamos muy en cuenta que si ellas tienen a Dios en su corazón, podrán controlar su cambiante sistema de emociones y no llegarán a ser tan asfixiantes. En el mundo podemos encontrar muchas mujeres asfixiantes porque no tienen a Dios en su corazón y no tuvieron amor dentro de sus hogares. El verdadero amor para una mujer melancólica es cuando están contentas con ellas mismas y buscan controlar las cosas, pero de una manera tenue. Ese es el caso de las mujeres melancólicas, como lo hemos mencionado. Y bueno, vamos a la última parte. Ya nos pasamos unos minutos más y nos faltan solamente dos. Espero que nuestra hermanita Glory no nos ahorque, porque nos faltan todavía dos temperamentos. Rápidamente vamos hacia ellos. En el caso del novio flemático, mis amigos, déjeme decirle que el novio flemático no se conoce demasiado acerca de él, ya que él es muy tranquilo. Indudablemente es la persona con la boca más cerrada del mundo. Aquel novio que no habla absolutamente nada, te dice que sí a todo, te sigue donde quiera que estás, entonces ese novio es muy privado y es un novio flemático. Él lo que sabe acerca de esta área proviene generalmente de aquellos que se enojan y entonces le gritan. Entonces es cuando él habla, pero no siempre. Es un novio que siempre está callado. En su justicia, mis amigos, podemos decir que tiene un estilo de amor muy tenue. Tendrán que ser de un temperamento secundario más abierto para que ellos pudieran demostrar amor. Es muy frío, muy cómodo, muy tranquilo, muy propenso a ser inmotivado y no le gusta hacer muchas cosas. Casi no es de aquellos que les gustan estar regalando cosas, pero sí, siempre que tú le pides algo, lo hace. Siempre que necesitas algo, está allí para ayudarte. No son nada ruidosos, por así decirlo. Siempre están ejerciendo algo bueno para los demás, ayudando a todos. Y si la novia le dice, no quiero que te juntes con ella, no se junta. O no quiere que salga con tus amigos, no sale. A él le da igual lo que pasa alrededor suyo. Pero eso sí, es una de las personas más llenas de amor para con los demás. Una característica esencial del novio flemático es que él siempre ayuda en todo lo que puede. Es un gran hombre amable. Raramente podemos ver a un novio flemático en apuros con su novia. Por eso es muy probable que uno de estos sea novio de una melancólica, ya que por más que ella cambie de actitud, siempre podrá controlarla y podrá hacer lo que ella diga y tendrá una respuesta blanda para todos los problemas que vengan. Él siempre apaga cualquier fuego de problemas, de dolor o de sufrimiento. Por eso, los novios flemáticos frecuentemente tienden a conseguir las cosas que menos otros temperamentos puedan conseguir. Él no le importa tener caricias, por así decirlo, ni regalar cosas, pero le gusta atender en todo lo que puede a su novia. Siempre esperan lo suficiente. No importa cuánto tiempo pase, estará allí hasta el momento que ella se decida, así sean 5 años de noviazgos. Por eso hay que tener muy en cuenta que el novio flemático también es una gran ayuda, menos peligroso que el colérico y el sanguíneo, mis amigos. Y bueno, por último vemos entonces a la mujer flemática, la novia flemática. Como norma general, mis amigos, la persona más fácil de tratar en un mundo es precisamente a la novia flemática, porque es una mujer o una chica que le encanta complacer a la gente y por lo general cede, como ya vimos en el otro, en el caso de los hombres, también cede a un al más enérgico novio. Antes que exista un problema, ella siempre cede a todo lo que el novio le pida, que fácilmente para ella es satisfacerlo. A menudo dirige su afecto, su atención a sus hijos, porque si surge algún problema entre ellos cuando ya son casados, entonces él es de otra manera de pensar. En el momento del noviazgo, cuando ellos andan buscando o andan pensando en andar juntos, son muy pasivos. La novia pasiva tiene una personalidad que generalmente se ve diferente en otros aspectos. Ella no va a hablar ni va a sonreír mucho, pero sí le va a aventar algunas miradas, por así decirlo, a aquel chico que quiere con ella. Muchas de las veces la novia flemática estará siempre callada, pero déjame decirte que son muy amorosas, debido a que siempre querrán complacer a su novio en todo lo que él le pida. Claro, si no tienen a Dios en su corazón, porque cuando tienen a Dios, se arraigan mucho de Él y difícilmente harán algo en contra de su propio Dios. Buscarán la manera de complacer primero a Dios y después aceptar lo que el novio le diga. Pero eso sí, son muy tranquilas, muy comodinas, por así decirlos, porque ella en su afecto se entregarán por completo, serán amorosas y le dan todo lo que el novio necesita para ayudarlo a convertirse en un mejor hombre. Una mujer, una novia que puede tener este tipo de situaciones podrá salir adelante siempre y cuando tenga la capacidad para hacerlo, la tranquilidad, porque tiene un espíritu gentil, amable y placentero. Ella siempre es una mujer que llega a ser una de las mujeres, por así decirlo, de las chicas novias más mejores en el mundo entero. Así que chicos, si me estás escuchando, joven, adulto, que todavía no tiene esposo o no tiene novia, esta es una de las mejores novias que puedes tener. Una novia flemática, de las mejores. Así que debemos de recordar que ella debe de aceptar a Jesucristo en su corazón para que se mantenga firme a nuestro Dios. Escuchemos. Esperar en el Señor, debo esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender un poco más acerca de los temperamentos, de entender lo que tienes para nosotros, de saber lo que debemos de hacer, Señor. Permítenos que así sea. Bendice a todos aquellos que nos escuchan a través de diferentes lugares. Ayúdales a que se consagren más a ti y que entiendan, Señor, que su temperamento les ayudará a servirte mejor y a alejarse de las artimañas del enemigo, sentirse más consagrados a ti. Gracias, Padre, porque en todo este tiempo, ¿no?, en todos estos programas, tú nos has dado la oportunidad, Señor, de hablarle a los jóvenes acerca del noviazgo. Abre sus corazones y permite que en sus corazones puedan ellos consagrarse a ti. Que todos estos 20 consejos y este último pueda servir para ellos en su vida personal y espiritual y puedan saber consagrarte a ti dentro de su propio noviazgo. Acompaña a todos los que nos han escuchado a través de la página principal y también aquellos que escuchan las grabaciones, a donde quiera que se encuentren, protégeles y dales tu sabiduría y amor para tomar buenas decisiones. Sé con nosotros, cuida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan y que cada día se sientan cerca de ti. Lo suplicamos, Padre, no por algún mérito, te lo pedimos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. La lección, que a su tiempo Él nos dirá. Que Dios les bendiga, chicos. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes. Yeah.